Bueno, sin intro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría totalmente en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, damos inicio a una semana más, un programa más. El último, de hecho, ya de este primer mes del año 2018. Hoy es ya lunes 29 de enero del 2018, las 3 de la tarde con 16 minutos, tiempo de la capital del país. Ya con esto ustedes ya saben si están escuchando un programa en vivo, si nos están escuchando en el horario que acabo de comentar, o si lo que están sintonizando pues es una repetición. Si nos están escuchando en vivo, cualquiera de ustedes puede participar activamente en este programa, es muy sencillo. Ingrese a nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, búsquenos como Defensa del Deudor SC y van a ver ahí el post donde van a poder escuchar este programa y también a través de www.radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Ahí van a encontrar ustedes un chat y en ese chat pueden exponer su caso. Y en nuestras redes sociales, bueno, por ejemplo en Facebook, pues en el post donde están escuchando este audio, porque no transmitimos video, por eso es que no ven nada. Bueno, pues ahí pueden ustedes postear su caso, platicarnos cuál es su problema y nosotros con todo el gusto del mundo pues les brindaremos la atención, la asesoría que ustedes necesitan, ¿sale? Bueno, vamos a dar inicio ya a este programa. Vámonos de lleno con las asesorías porque veo que hay varias formadas ya. De inmediato dice Tomás Rodríguez que no reconoce dos deudas que salieron en su reporte de Buró de Crédito. Uno es Grupo Asis Stam de 26 mil pesos y fracción, y el otro es MDA, monetización de activos, 16 mil pesos. No sabe quiénes son y además no solicitó crédito. ¿Qué hace? ¿Cómo le podemos ayudar? Mi estimado Tomás, me gustaría saber lo siguiente. Mira, ambas empresas que comentas, tanto Assist Stam como monetización de activos, son empresas que se dedican a comprar cartera vencida. Si tú le debías por ahí a Telcel, por ejemplo, y a algún banco, y pues por alguna razón no les pudiste pagar, bueno, esa cartera vencida continúa su vida legal, aunque no aparezca reportada en el Buró de Crédito por algún tiempo. Y cuando la ponen a la venta, bueno, pues el adquiriente, la empresa que compra la cartera, vuelve a reportar esta situación ante las sociedades de información crediticia, como es el Buró de Crédito. Entonces, aclárame esta duda, mi estimado Tomás. ¿Tú tuviste algún crédito o contrataste algún servicio con las empresas que te comento, con alguna empresa de telefonía celular, principalmente Telcel podría ser, o con algún banco, o ambos, por supuesto, y no les pagaste? Porque si es eso, a esto se debe que ahora te estén reportando estas dos empresas, tanto Grupo Stam como monetización de activos. Juanpa dice, buenas noches, Defensa del Deudor puede negociar una deuda de tarjeta de crédito que ya se vendió. Claro que sí, mi estimado Juanpa, manejan unas condiciones un tanto cuanto distintas a la negociación con un banco, pero sí, sí podemos negociarla sin problema. Dice Carolina que debe un préstamo a tienda de Coppel de 40 mil pesos y al banco Coppel 18 mil. Se quedó sin casa y sin trabajo, se tuvo que mudar a otro estado, vive en una situación de asistencia social y definitivamente no les va a poder pagar. También tiene un crédito en Banamex, pero ese es pequeño, sí lo puede solventar. ¿Le afectará en Banamex lo de Coppel? ¿Qué puede hacer? El préstamo es reciente, no han pasado 90 días, pero no va a pagarlo, ya que no tiene. ¿Qué debe hacer? Bueno, Carolina, aquí el problema, mira, la deuda con Bancoppel no tiene un riesgo muy alto. Son 18 mil pesos, es poco probable que te vayan a demandar. No es muy factible, no es viable que te vayan a demandar, aunque sí existe cierto riesgo, pero es muy bajito. Me preocupa más la de 40 mil que tienes con Coppel. Ellos son un poco más agresivos y por esa suma, seguramente en un año más o menos, digo, estoy calculando, podría ser menos tiempo, podría ser más, podría ser que te demanden y entonces enfrentarías un proceso judicial de carácter mercantil por la deuda que presentas. Lo ideal es llegar a un arreglo, que no les pagues todo, que les pagues algo y que se dé por finiquitada, por liquidada la deuda. Entonces, mi estimada Carolina, yo entiendo tu situación, te quedaste sin casa, pues obviamente no tienes mucho dinero. No te digo que se tenga que negociar en estos momentos, por supuesto, entendiendo tu situación. Se podría dialogar con Coppel y con Bancoppel, hacerles saber tu situación, pues informarles que en el futuro, no sé, en algunos meses, les podrías pagar alguna cantidad para liquidar la deuda, llegar a un convenio, me explico, es lo ideal. Porque así decir, no les voy a pagar y ya puede tener repercusiones, principalmente en tu historial crediticio. Seguramente en el futuro tu situación económica va a mejorar, vas a querer un crédito y no te lo van a dar por esto, por estas deudas que presentas. Y en segundo lugar, bueno, pues puede llegar a un juicio. Entonces no queremos eso. Queremos que todo se lleve bien, tranquilo, que se llegue a un acuerdo y que liquides la deuda. Pero obviamente, por supuesto, que se adapte esto a tu situación económica, ¿no? Quizás en estos momentos no, pero se puede contemplar a futuro, no sé, en 10 meses, 12 meses, 14 meses, un año y medio, no sé. Hay que ver cómo está tu situación a detalle, mi estimada Carolina, pero te podemos ayudar mucho con todo, ¿eh? Sí, cómo no. Saludos, por supuesto. Le mando saludos a todas las personas que nos sintonizan en este momento. Qué gusto que nos acompañen. A ver, ya le moví, ya le actualicé. A ver, acá arriba también. Listo. A ver, ahí está actualizando. Lo malo es que. Ahí está. Me dice Isaías Delgado que no se ve nada. Isaías, lo que pasa es que es un programa de radio. Las personas que nos están sintonizando a través de Facebook, pues no nos ven. Ven un cuadro negro porque no es un programa. No es un programa de video, ¿no? Es un programa de radio y únicamente transmitimos audio por ahí, ¿sí? Sí, saludos. Dice, ay, me movieron todo. Que no se ve nada, bueno, no se ve por eso. A ver, denme un segundo porque aquí me salen los cuadritos estos famosos y no puedo ver el nombre de las personas. Nergal Yarib dice, ¿qué puede hacer con alguien que se robó el último pago de un grupo? ¿Denunciarlo? Pues sí, claro. Presenten la denuncia formal ante la agencia del Ministerio Público por el delito. Mira, habría que ver bajo qué condiciones se podría configurar el delito. Depende de cómo fue el asunto. Ustedes le dieron el dinero y él nunca lo pagó. Bueno, no se podría tipificar como un robo. Sería más bien un abuso de confianza. Porque ustedes, pues por voluntad propia, le dieron el dinero a esta persona y esta persona no dispuso de ese dinero para lo que era, sino que se lo quedó para él. No, eso por difícil que parezca de creer, pues no se trata de un robo ante la ley, sino de un abuso de confianza. Entonces lo que se tendría que hacer ahí, mi estimado, es presentar, por supuesto, la denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de esta persona por el delito que te comenté. Y bueno, pues que se le procese por él mismo en su momento, ¿no? Digo, no es un delito grave. Pero sí se le puede meter presión para que pues lo pague de alguna forma. Si esta persona les hubiese quitado el dinero sin que ustedes se diesen cuenta, entonces sí podría ser tipificado como un robo. Pero sería así más o menos como funciona. Dice Luis Grijalva que nos manda saludos. Excelente programa. Muchas gracias, mi estimado Luis. Hay que ver la forma, porque ya me chocó esto, de quitarle los estos de las notificaciones que salen del lado izquierdo de la pantalla en Facebook, porque nos llegan y nos llegan y nos llegan notificaciones de todos lados. Y a veces no alcanzo a ver quién nos las manda. Dice, saludos, Georgina Cardiel, que no se ve nada. Lo que pasa, Georgina, es que es un programa de radio. No transmitimos video, únicamente audio. Dice, Toño, Jimmy, ¿qué opción tiene? ¿Qué opción le dan, le damos, le debe a Coppel desde hace 4 años la cantidad de más de 40 mil pesos? Bueno, mi estimado Toño, habría que checar tu historial en el Buró de Crédito. Obtén tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Ingresa a www.burodecredito.com.mx. Sigue las indicaciones que ahí te van a dar para que obtengas tu reporte, porque necesitamos saber cuál es el estatus legal que guarda la deuda en la actualidad. Ya pasaron 4 años, pudieron haber pasado cualquiera de estas cuestiones. Primero, que Coppel te haya demandado, pero que no te haya podido emplazar, que exista un juicio, pero que no te hayan podido ubicar para notificarte del mismo y por lo tanto, bueno, pues el juicio no ha avanzado, no ha iniciado. La otra, que hayan vendido tu deuda. Esto es bastante común. Coppel se las vende a Bancoppel y Bancoppel a Coppel. Uno pudiese confundirse y pensar que se trata de la misma empresa, pero ante la ley son dos instituciones, dos empresas completamente diferentes e independientes. Bancoppel se maneja bajo las leyes de un banco, por supuesto, lo regula la Condusef. Y a Coppel, en cambio, lo regula la Profeco porque se trata de una tienda comercial y por eso es que ellos se pueden vender entre ellos mismos, aunque sea el mismo dueño, legalmente las cuentas, y eso afecta mucho el historial crediticio. También se pudo dar el caso de que se haya quedado así, que no haya pasado nada, que no te hayan demandado, que no la hayan vendido. Es muy poco probable, pero pudo haber sucedido. Entonces, mi estimado Toño, lo que necesitamos ahorita para poder ayudarte es saber cuál es el estatus legal que guarda tu deuda en la actualidad. Eso lo vamos a saber checando tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Y ya de ahí partimos con alguna estrategia, ¿no? Si ya hay demanda, pues hablar con los abogados, hacerle saber que tú quieres pagar, llegar a un acuerdo. Ese convenio se tendría que firmar ante el juez, sería un convenio judicial. De no haber demanda, de haber venta, bueno, pues entonces negociar con el adquiriente, que en este caso segurísimo es Bancoppel. Y si no ha pasado nada, bueno, pues contactar a Coppel para llegar a un acuerdo y liquidar la deuda directamente, ¿sí? Saludos, por supuesto, a todas las personas que nos sintonizan esta tarde tan fría. Fría tarde aquí en la Ciudad de México. Dice Ivette que le debe a Banorte. No ha pagado dos cortes. Su estado de cuenta le dice que debe 67 mil pesos de su tarjeta. Le llaman día y noche. Ok, mi estimada Ivette, este asunto de que no puedes pagar es algo temporal. El próximo mes te vas a poner en orden, ya les vas a pagar. O va a ser a largo o mediano plazo, no les vas a poder pagar de momento. Porque cambia la estrategia, ¿no? Si ya les vas a pagar, bueno, pues no pasa nada. Te pones al corriente y le sigues pagando como siempre. Y san se acabó. En cambio, si te vas a tardar, bueno, pues hay que ver porque sí, el monto adeudado es un poquito alto. Y si hay cierto riesgo de demanda, entonces hay que controlar eso para pues, no correr ningún riesgo, que tú tengas la tranquilidad y el tiempo necesarios para liquidar tu deuda de acuerdo a tu capacidad económica, ¿no? Eso es muy importante. Dice Katy que necesita ayuda urgente, le aparece en una cuenta dos tarjetas de crédito y el banco le confirma que es ella, pero esa compañía le dice que ellos no tienen ese tipo de tarjetas. No sabe dónde dirigirse para cancelación, por favor que le ayudemos. Katy, en este caso tienes que presentar una reclamación ante la Condusef, ya que es la institución que regula las instituciones financieras, como en este caso los bancos. Presenta una reclamación haciéndole saber que tú no reconoces esas tarjetas. La Condusef va a solicitarle la información al banco. El banco tiene que demostrar que son tuyas, que tú las solicitaste. Si no lo puede hacer, se cancelarían en automático, así como cualquier adeudo que presentes. Pero a la brevedad, entre más rápido lo hagas, más fácil se va a solucionar. Choc 47, le mando un saludo y un abrazo a mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas también. LSA dice que su afiliación con nosotros es la 610180, lista información del estatus de su asunto, pero batalla mucho para que le conteste su asesor, no tiene respuestas claras y le están llegando avisos que se presente en forma inmediata para solucionarlo. Ok, Lisa, mírame un favor, mándanos un correíto a contacto@dddmx.org. De todas formas, yo ya tomé nota de tu contrato y paso la información de inmediato al área correspondiente. Pero si nos haces favor de mandarnos ese correíto con tu número de contrato y rapidísimo también te van a dar respuesta. En menos de 48 horas ya te lo tenemos solucionado. Dice Fernando Álvarez que cómo se llama el libro que mencionamos en el programa. El pequeño cerdo capitalista, se los recomiendo mucho a todos ustedes. Es un libro buenísimo que habla de ese tema tan delicado y que jamás nos enseñaron en la escuela. Un tema súper necesario para nuestra vida diaria, pero que jamás, jamás, jamás alguien se tomó la molestia de explicarnos cómo manejar nuestras finanzas. Yo siempre lo he dicho. Desde la educación básica, desde la primaria, tendría que haber una materia que se especializase exclusivamente en finanzas personales. No son complicadas, no son difíciles, es cuestión nada más de entenderlas, como los conceptos básicos, qué es un crédito, para qué sirve, en qué momento se usa, qué es un pago mínimo, qué es una tasa de interés. Son temas que se pueden explicar fácilmente desde cuestiones muy, muy básicas, ejemplos muy sencillos. Y eso es precisamente lo que hace este libro. Ahí es donde ustedes se van a dar cuenta que las finanzas personales no son tabú ni necesitan de términos muy técnicos para poderlas entender. Un lenguaje muy cotidiano, muy natural, con ejemplos que vivimos todos los días. Por eso es que es tan bueno este libro. Lleva, pues, casi desde que se publicó, como uno de los libros más vendidos en las principales librerías del país. Y lo publica una querida amiga nuestra de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, Sofía Macías. Entonces, si ustedes quieren de plano ya arreglar su relajito financiero, que es el lema de ese libro, compren el libro del Pequeño Cerdo Capitalista, les va a ayudar muchísimo. Y van a ayudar, les va a ayudar a resolver sus problemas de sobreendeudamiento y también a llevar unas finanzas más sanas después, ya que los hayan solucionado. Muy recomendable. Dice Aline que, buenas noches, no sabe si le podemos ayudar, tiene una deuda con Inbursa de 20,000 pesos. Claro que sí, Aline, con mucho gusto. Continúa diciendo que le hablan a las referencias, ponen grabaciones de cobranza y no quieren negociar la deuda. Se atrasó desde octubre. Entonces, se puede negociar. Es difícil negociar con Inbursa. Maneja algunos parámetros más estrictos que, pues, la mayoría de los bancos en cuanto a lo de negociar una deuda en estatus de morosidad se refiere. Pero sí te podemos ayudar a negociarla con mucho gusto para que la liquides a la brevedad, que ya no tengas ese problema. Dice, como no, saludos, por supuesto, a todas las personas que nos sintonizan. Una disculpa enorme si no mandamos saludos así individuales. Pero lo que pasa es que es complicado porque son muchos y nos acabaríamos casi todo el programa en eso. Pero aquí estamos a la orden, ¿eh? A ver, vamos a actualizar esto. Ya lo estoy actualizando. Ahorita ya. Pues, para variar, ¿no? Cuando uno necesita que corra rápido. Dice Isaías Delgado, ¿qué tan agresivas son las cajas populares? En especial la Caja Libertad de Guanajuato. Bueno, debemos entender lo siguiente, miren. Cuando hablamos de cuestiones como la agresividad en cuanto a procesos judiciales en contra de deudores, muchas personas nos hacen la pregunta de por qué las cajas populares son tan agresivas comparadas con los bancos. Bueno, lo que pasa es que un banco, el banco más pequeñito que ustedes me indiquen, pues es mucho más grande que la caja popular más grande, mucho más grande. Un banco puede manejar, por lo tanto, una cartera vencida, pues, en cuanto a porcentaje se refiere, pues bastante grande también, sin que tenga algún riesgo de quebrar. Son carteras vencidas muy manejables, de muchos clientes, de muchos millones de pesos, pero por el tamaño del banco, pues la puede manejar sin correr ningún riesgo. Obviamente no puede permitir que crezca demasiado, pero sí puede manejar una cartera vencida bastante considerable sin problema alguno, sin necesidad de una recuperación de esa cartera tan agresiva. Una caja popular, en cambio, pues es muchísimo más pequeñita y una cartera vencida muy grande implica riesgos para la caja popular, que la quiebre, ¿sí? En cuestiones más prácticas, más simples. Por eso mismo es que las cajas populares no se pueden permitir el lujo de tener una cartera vencida tan grande que sus clientes no le paguen y por eso es que se vuelven tan agresivos. Entonces, mi estimado Isaías, sí, son muy agresivos, sí, por supuesto, pero también hay que calcular tus niveles de riesgo con base en el monto que adeudes, cuánto dinero le debes a la caja popular, básicamente, y con eso te podemos decir qué tan viable, qué tan probable es que la caja popular, pues, decida demandarte, ¿no? Dice Mario Vera que tiene varios adeudos. Tenía un buen trabajo y se quedó sin empleo y ya no tiene ni para pagar el mínimo. ¿Qué hace? Le están mandando notificaciones. Mario, con mucho gusto te ayudamos, pero dinos, ¿a quién le debes? ¿Son bancos, tiendas comerciales? ¿Está combinado el asunto? ¿Y de qué tipo de crédito se trata? ¿Tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas, automotrices? También sería interesante saber cuánto debes aproximadamente en cada uno. Esto es para poder hacer un cálculo. ¿Qué tan viable, lo que les comentaba hace un rato, es que el banco o los bancos o quien sea tu acreedor te vaya a demandar? Y ya sabiendo eso, bueno, pues vemos qué estrategia seguir, ¿no? Vamos a ver, ¿se va a tardar mucho en pagar? ¿Tiene un alto riesgo de demanda? Bueno, pues te protegemos legalmente. ¿Debe poco o te vas a tardar poco en pagar? No necesitas protección legal, con puras asesorías lo resolvemos. Entonces, con eso te podemos ayudar bastante, mi estimado Mario Vera. Dice... Muchas gracias por los saludos. Ofelia nos comenta que no se ve nada. Ofelia, lo que pasa es que es un programa de radio, ¿no? Por eso es que no se ve. No transmitimos video, solamente audio. Muchas gracias por los saludos nuevamente. Continuamos con las asesorías de este lado. Dice, ay, denme un segundito, estoy actualizando. Disculpen ustedes. Víctor Méndez tiene 2 taches en su reporte de crédito. Uno por con su banco y una deuda que ya pagó. Con los que compraron esa cartera vencida, la otra es de Bancoppel, que acabó de pagar con reestructura de crédito en Coppel. Metió sus aclaraciones en buró de crédito para borrar esos taches, pero en Bancoppel argumentan que no pueden borrar ese tache porque no les pagó a ellos, sino a Coppel. Y en la de con su banco, argumenta que como a quien le pagó la deuda no lo reporta a ellos. Pues sí, efectivamente, mi estimado Víctor, desgraciadamente tienen razón en cuestiones reales. Tú le pagaste al adquiriente, no le pagaste al acreedor original. El acreedor original te prestó alguna cantidad de dinero. No le pagaste en algún tiempo, optó por vender la cuenta a un tercero y ellos, por ley, pues están en su derecho de reportar eso, ¿no? A mí, el señor Víctor, no me pagó. Tuve que vender la cuenta y por eso le pongo tache. Entonces, no hay forma de eliminar esos registros negativos porque ellos ya no son dueños de tu cuenta. Tú ya no les puedes pagar a ellos. Ya pagaste la deuda al tercero, el cual ya eliminó ese registro negativo porque a ellos ya les pagaste, pero el acreedor original pues está en su derecho básicamente de seguir reportando esta situación por algún tiempo. Pueden ser meses, varía mucho dependiendo de la institución, del monto adeudado, del tiempo que tardaste en pagar, etcétera. Pero estamos hablando de quizás unos 8 meses hasta 48 meses, repito, dependiendo de montos, tiempos, etcétera. Y no hay forma que con una aclaración elimines esos registros. Por eso es que insistimos tanto. Muchas personas llegan con nosotros y nos dicen, es que a mí mi cuñado me dijo que no pagara, que no pasa nada. Bueno, es que eso no es cierto. Nosotros llevamos 9 años dedicándonos a esto. El banco puede demandar, el banco puede embargar ya con la demanda, por supuesto. Y el banco puede vender, o Coppel, o cualquier acreedor está en su derecho de hacerlo, puede vender la cuenta. Y al vender la cuenta, muchas personas dicen, es que ya no aparecía nada en mi buró de crédito. Ya la cuenta que yo tenía con el acreedor X ya no aparecía porque no les pagué y por tiempo la eliminaron. Perfecto, pero eso no quiere decir que la deuda haya desaparecido. Eso quiere decir que el acreedor ya no la puede reportar porque pasó el tiempo que marca la ley que les permite reportar esa cuenta. Pero la vida legal, que no está siendo reportada al buró de crédito, pues sigue su camino. Y en algún punto ese acreedor puede decidir demandar y lo reportaría nuevamente al buró de crédito, puede deducirla fiscalmente y lo reportaría al buró de crédito, o puede venderla. Y el nuevo acreedor lo va a reportar y también el acreedor anterior. Entonces no se confíen, no es cierto, lo hemos dicho muchas veces hasta el cansancio, eso de que no pasa nada, rarísima vez sucede, rarísima. Hasta la fecha, yo creo que en todos estos años, habiendo visto literalmente miles y miles y miles de casos, quizás los cuente con los dedos de una mano, donde ha pasado eso. Máximo, ¿eh? Porque aunque los cuente ahorita, en un año, en dos, en tres, en cinco, pueden vender la cuenta y reportarla. Y eso afectaría su historial crediticio. Ok, muy bien, Víctor. Ya le dimos respuesta a nuestro amigo Víctor Méndez. No hay nada que hacer, salvo esperar, mi estimado Víctor, a que se eliminen por tiempo. Y eso. Eso puede tardar bastante. Dice Daniel Guerrero que ha mandado 2 correos para análisis de su caso, pero le indicamos que mande correo con los datos que pedimos. Cosa que en el primer correo realizó. ¿Qué canal es el adecuado para verificar la posibilidad de solicitar el servicio? Por correo electrónico, mi estimado Daniel, pero a ver, dime por favor a qué correo lo estás enviando, si eres tan amable. Y con mucho gusto encargo el asunto, no te preocupes, para eso estamos. Aquí otra persona que dice que le pasó lo mismo, que a él le dijeron que no pasaba nada, pero pues después ya le reportaron la venta de la cuenta. Y claro, eso afecta muchísimo. Es de las peores calificaciones que uno puede tener en el buró de crédito. La primera, por supuesto, es la venta de la cuenta. La segunda más mala sería, perdón, la primera calificación más mala que uno puede tener en el buró de crédito es la de demanda, que los hayan demandado por la vía mercantil. La segunda calificación más mala que pueden tener en el buró de crédito es la de fraude, que por ahí se hayan detectado algunos manejos irregulares cuando solicitaron el crédito. Bueno, pues esa es la segunda peor calificación que pueden tener en el buró de crédito. Y finalmente, la tercera peor calificación que pueden tener en el buró de crédito, con la que nadie les va a prestar, es si venden la cuenta. Entonces, lo ideal es no llegar a esos niveles, tratar de negociar la cuenta antes, liquidarla. Pues una negociación es eso, hay que dar largas, pero hay que saber hacerlo para que el acreedor no se desespere, no se espere, sepa que en algún momento se le va a pagar. Por eso es que somos tan eficientes nosotros, porque llevamos 9 años creándonos un prestigio. Ya todos los acreedores, todos bancos, tiendas, cajas populares financieras, saben que la gente que se acerca a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es gente que quiere pagar, que busca opciones para pagar, que existe un altísimo porcentaje de que liquiden sus deudas. Entonces, cuando el banco o la caja popular o la empresa se entera de que ustedes están con nosotros, pues los va a esperar un poquito más. Digo, no les digo que sea imposible, pero sí los va a esperar un poquito más antes de vender su cuenta. Nos va a dar ese plazo, esa extensión en el plazo para que ustedes tengan oportunidad de estabilizar su economía, de juntarse el dinerito, de negociar la deuda. Entonces, eso es lo mejor que se puede hacer cuando se tiene una deuda, ¿no? Claro que sí. Les mando saludos a todos. Muchas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos esta fría tarde de lunes. Ay, mañana es quincena, ¿no? Por ahí me dijeron, dijo un pajarito. A ver, ahorita los ponemos. Ay, mira, mamás. Andamos dormidos. Mañana es quincena, señores. Ahora sí. Y mañana es quincena, y por favor, no gasten de más, porque muchas veces llegan al día 10 posterior a la quincena y ya no tienen dinero. Sean muy mesurados, sean muy cautos. La situación económica del país en estos momentos es muy difícil. Todos los días sube, vean la gasolina nada más. Nos la van subiendo poco a poquito. El litro ya aquí en la Ciudad de México de premium está arriba de 19 pesos. Entonces, no nos podemos dar el lujo de gastar sin pensar en estos momentos más que nunca. Es momento de ser muy reservados, muy cautos, muy precavidos, manejar presupuestos muy estrictos para evitar caer en cuestiones de sobreendeudamiento, o si ya tenemos un problema de sobreendeudamiento, pues para no agravarlo, para no complicarlo. Entonces, por favor, mañana muchos de ustedes reciben su quincena, pues cuídenla muchísimo, gasten exclusivamente lo que sea necesario, mucho ojo con el gasto hormiga. Muchas personas no lo creen, pero el gasto hormiga consume muchísimo dinero. Saquen cuentas por año, cuánto se les va en cigarritos, cuánto se les va en refresquitos, en galletas, en papas, etcétera, etcétera. Y ustedes van a darse cuenta, dirán, ah, no, pues sí se va una lana ahí, ¿eh? Al año sí se ahorran varios miles de pesos. Bueno, dice Antonio Salazar, que actualmente no cuenta con trabajo. Ah, permítanme un segundo, que ya nos cortó de este lado. A ver, listo, bueno. Ahora sí, dice Antonio Salazar, que actualmente no cuenta con trabajo y debe tarjetas de crédito. ¿Qué le recomendamos? Bueno, mi estimado Antonio, ¿cuánto debes en tarjetas de crédito? ¿A qué bancos o tiendas les debes esas tarjetas de crédito? Para calcular tus niveles de riesgo de demanda y ya con eso decirte qué hacer, ¿no? Porque si hay alto riesgo, va a una estrategia. Si es un riesgo muy bajo o nulo, pues se utiliza otra estrategia, ¿no? Para que puedas resolver este problema de la mejor forma sin que pongas en riesgo tu patrimonio. Porque, bueno, todos, o bueno, muchos sabemos que nadie puede ir a la cárcel por deber dinero al banco, por deber dinero a una tienda comercial. Nadie puede ir a la cárcel, aunque muchos cobradores les digan lo contrario. Es imposible, porque la Constitución así lo señala, que alguien sea privado de su libertad, que alguien reciba un castigo como la cárcel por deber dinero, porque deber dinero no es un delito. Entonces, no vas a ir a la cárcel, pero sí podría haber un embargo de bienes para garantizar el pago de la deuda, y no queremos eso. Queremos una solución, pues, que no afecte tu patrimonio en absoluto, ¿no? Que se pueda resolver todo de la mejor manera. Ya dice Víctor Rafael que pueden ser 2 años, sus deudas ya llevan 3 años y no se borran. Son 48 meses, mi estimado Víctor. 48 meses son más o menos 4 años, o exactamente 4 años. Dice que en el reporte marca 2021, en la deuda de con su banco, pero en la de Bancoppel no marca fecha estimada. No marca fecha estimada porque podría haber algún trámite de carácter contable. Estén haciendo, pues, algún arqueo, alguna auditoría, o estén checando esas cuentas dentro de Coppel o Bancoppel. A ti no te afecta en absoluto, salvo en el sentido de que no aparece la fecha estimada de eliminación de ese registro. En cuanto a la de con su banco, seguramente se va a eliminar antes del 2021. Posiblemente, digo, no sé cuánto dinero debas o debías, no sé cuánto tiempo te tardaste en pagar, pero así máximo, tomando en cuenta que estamos en el 2018 ya, pues en 2020 yo considero el tiempo máximo, ¿eh? Si ya tenían 3 años, quizá 2019 ya se eliminen esos registros negativos para que puedas tener acceso nuevamente hasta cierto punto, ¿eh? A nuevos créditos. Ahora entendamos lo siguiente. El no tener ningún registro porque se eliminó por tiempo, pues también nos afecta. Los acreedores van a revisar el historial crediticio que tienes y van a ver que no hay nada, que no tienes créditos, y ellos seguramente van a poder ver que por ahí tuviste un par de eliminaciones por tiempo. Entonces ya quedará a su criterio, dependiendo de tu solvencia económica en ese momento, de si te prestan o no te prestan, si quieres algún crédito. Entonces, mucho ojo también con eso, ¿no? Mucha gente les dice: espérate y se elimina el registro. Pues sí, pero pues eso también afecta. No tener registros es casi igual de malo que tener registros malos. Entonces, mucho, mucho ojo con eso. Por eso les decía que hay que entender este asunto de las finanzas personales, cómo funciona el buró de crédito, etcétera, ¿no? Dice Luis RZ que no se ve nada. Mi estimado Luis, lo que pasa es que este es un programa de radio. No transmitimos video, transmitimos únicamente audio. Bueno, retransmitimos para ser más precisos, retransmitimos el audio de nuestro programa de radio, que ya llevamos 8 o casi 9 años haciendo estas emisiones, todos los lunes y los jueves, lunes a las 3 de la tarde, jueves de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Asesoría para todos ustedes para que sepan de qué forma pueden resolver sus problemas de sobreendeudamiento. Siempre va a haber una solución, siempre se va a poder negociar. Lo único que ustedes necesitan saber es dónde se encuentran parados jurídicamente para empezar y de ahí pues desarrollar una estrategia, ¿no? ¿Qué estrategia seguir para poder alcanzar ese objetivo que es liquidar sus deudas? La estrategia cambia de caso en caso. Es muy importante. Nosotros jamás los vamos a manejar de una forma estandarizada, ¿no? No, cada caso cambia por el nivel de endeudamiento, por el tipo de acreedor, por el tipo de créditos, por el nivel de ingreso, por el nivel de gastos, etcétera. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es diseñar una estrategia que se adecue plenamente a su situación personal para que obtengamos un resultado pues 100% positivo, 100% viable, de acuerdo a esa situación personal que ustedes están atravesando. Dice Antonio Salazar que cómo nos marca. Ahorita, mi estimado Antonio, les voy a pasar nuestros datos de contacto, números telefónicos, correos electrónicos, etcétera. Pero antes de ir a eso, les informo que ya tenemos oficinas nuevas. Muchos de ustedes ya lo sabían. Nosotros nos encontrábamos ubicados en la colonia Narvarte, para ser precisos, en la calle de Enrique Repsamen. Pero a raíz de los sismos, o del sismo, mejor dicho, ocurrido el pasado 19 de septiembre, pues esa zona, precisamente donde se encuentran hasta el día de hoy nuestras oficinas, pues se vio lamentablemente muy, muy, muy afectada. Esto porque pues se cayeron pues varias construcciones a la redonda de donde nosotros nos encontramos. Y pues eso causó preocupación entre las personas que aquí laboramos en la oficina de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y, por supuesto, entre las personas que nos visitan, entre ustedes. Entonces, contemplando todo esto, vimos opciones y ya encontramos oficinas nuevas. Un edificio nuevecito que está construido, es un edificio moderno de 3 niveles que se encuentra ubicado al sur de la ciudad, que está construido bajo los parámetros nuevos en cuanto a reglamento sísmico, etcétera. Es un edificio que nos han garantizado 100% y, de acuerdo a los planos que vimos, pues vimos que es cierto, que difícilmente se caería en caso de un sismo, que es algo importantísimo para dar tranquilidad a todos, ¿no? Tanto a ustedes como para nosotros que ahí laboramos. Entonces, ya vamos a estar ahí yo creo que en un máximo de 20 días nos van a encontrar en nuestras nuevas instalaciones. Ahorita les voy a dar la dirección exacta para que, si ustedes desean acudir, pues puedan hacerlo sin problema. A ver, aquí está. Estamos hablando de que estamos en Avenida Cafetales 1814. Es la nueva dirección de nuestras oficinas, Avenida Cafetales 1914. Esto es en la delegación Coyoacán. Un lugar, pues está bastante accesible, bien ubicado, las oficinas muy bonitas, les comentaba, muy modernas, con un edificio nuevo. Entonces ya, Con eso vamos a estar más tranquilos todos. Esto calculamos ya estar instalados en estas nuevas instalaciones a partir del próximo, ¿qué será? 10 de febrero más o menos, ¿no? Por ahí del 10 de febrero ya nos encuentran ahí. Para que ya no vayan a Enrique Repsamen, digo, si quieren ir estos días que ahí vamos a estar, por supuesto que son bienvenidos, Enrique Repsamen 420, Colonia Narvarte. Pero ya vamos a estar de este lado, para que nos puedan visitar, puedan acudir a nuestras oficinas. Obviamente esto es para la gente que vive en la Ciudad de México y la zona conurbada. Si ustedes viven en el interior de la República, no se preocupen, nuestros servicios también se pueden hacer a través de internet. Ustedes los pueden contratar y ustedes pueden recibir todos los servicios que aquí les facilitamos en línea sin ningún problema. Y para que ustedes estén seguros, contamos por octavo año consecutivo ya con el sello de confianza de la Asociación Mexicana de Internet. Este sello genera un certificado electrónico el cual garantiza que todo lo que han escuchado que ofrecemos nosotros lo cumplimos cabalmente, no importa si ustedes nos contratan desde Monterrey o si nos contratan desde Mérida o si nos contratan desde Acapulco, bueno, desde la ciudad, municipio, estado de la República, desde el cual ustedes contraten los servicios de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, pueden estar seguros de que no van a tener ningún problema. Además de que, por supuesto, en 9 años que llevamos trabajando, a la fecha, no tenemos una sola reclamación ante la Profeco. Ni una, en 9 años. Y porque a nosotros, por supuesto, nos regula la Profeco, aunque somos una asociación civil, pues prestamos un servicio. Y ese servicio tiene que ser regulado, y es esa institución la que nos regula. Ustedes pueden llamar a la Profeco, entrar a su sitio web, revisar el historial que tenemos. 0 quejas, ni una sola en 9 años. Eso habla muy bien de nosotros. Quiere decir que cumplimos con lo que ofrecemos. Entonces, Cafetales 1814, Coyoacán, a partir del 10 de febrero, ahí nos encuentran. Y les voy a pasar en este momento ya nuestros números telefónicos, por si ustedes desean comunicarse con nosotros, lo puedan hacer y recibir asesoría pues más extensa. Dice Daniel Guerrero que lo mandó a la sucursal de Bajío, su correo, parece que es la de Nayarit. No tenemos sucursal en Nayarit, está en Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, mi estimado Daniel. Me imagino que el correo es bajio@dddmx.org. Ahorita producción precisamente está por allá, ahorita ellos se encargan de apoyarte. Dice Jorge GM que tiene un préstamo con Dimex de 60 mil. Dejó de pagar por enfermedad, ahora le dicen que debe 160 mil, tiene un año que dejó de pagar. Ahora le exigen que pague 30 mil y se liquida. La enfermedad que tiene es espondilitis anquilosante, gracias por la ayuda. Bueno, se puede negociar con ellos, Jorge, ponte en contacto con nosotros. Te podemos echar la mano, que tomen en cuenta esta situación que atraviesas, esta desafortunada situación, para que lo tomen en consideración y se pueda llegar a un acuerdo más accesible, más viable, que realmente lo puedas cumplir, porque, a ver, ¿de qué le sirve a Dimex exigirte 30 mil pesos que no tienes? Pues de nada, ellos no recuperan nada y a ti pues te estresan, te angustian y luego enfermo, imagínate. Entonces, dialogar con ellos, hacerles saber tu situación, presentarles los documentos que demuestren que presentas esta enfermedad, y hacerles saber que sí vas a pagar, pero no esa cantidad y no en ese momento, ¿no? Que te den algunos meses más, quizás algún plan de pagos para que liquides con un descuento más atractivo y se dé por terminado el asunto. En una de esas, digo, esto te digo, podría ser posible, pero hay que checar, se podría negociar incluso la condonación total de la deuda, pero necesitaríamos platicar a mayor detalle contigo, tomando en cuenta la enfermedad que padeces, desconozco, qué tan grave sea tu padecimiento, no sé de qué enfermedad se trate, se oye seria, pero sería cuestión de platicar contigo, ver qué te dicen los doctores, si vas a tener una recuperación, en cuánto tiempo, etcétera, y con base en eso, bueno, pues hacerle saber si vas a poder pagar realmente, o si no vas a poder pagar, pues que te hagan la condonación. Bueno, mi estimado Víctor Rafael, estamos a tus órdenes, estamos aquí para cuando los necesites. A las personas que han mandado correo a Bajío, bajio@dddmx.org, nuestras oficinas allá en la zona Bajío del país, les doy nuestros números telefónicos de por allá, la alada 01-33-01-33, teléfonos 3615-7540 y el 3615-2254. Ahí preguntan por mi amigo Maurilio Pérez, encargado de esas oficinas. Con muchísimo gusto, él o cualquier persona de su personal les podrá ayudar muchísimo. Nuestros teléfonos aquí en la Ciudad de México, de cualquier parte de la República Mexicana, nos pueden llamar, estamos a sus órdenes. La alada 0155, el teléfono 55 94 55 14 55 94 55 14 55 94 55 91 55 94 55 91 y el 55 94 54 53, para que nos llamen, nos platican su caso, como el de nuestro amigo que se encuentra enfermo. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Sí cobramos una cuota cuando se requiere representación legal, solamente cuando se requiere representación legal, porque hay que pagar abogados, secretarias, papeleo, etcétera, etcétera. Pero son cuotas bajísimas. Llámenos y pregunten, se van a sorprender. A las personas que no requieren representación legal o casos muy excepcionales como alguna enfermedad de carácter terminal, crónico, degenerativo, a nuestros amigos que sufrieron por el sismo la pérdida de su fuente de ingresos, por ejemplo, de su casa, tenemos planes que son gratuitos. Nuestra ayuda es completamente gratis, sin costo alguno, pero por supuesto hay que analizar estos casos, ¿no? A los demás, si requieren representación legal, las cuotas son súper bajas, son únicamente de recuperación, no obtenemos una ganancia como tal de esas cuotas. Esto es para que ustedes sepan de qué forma trabajamos y que sepan que sí, sí les podemos ayudar. Somos la asociación de ayuda al deudor más grande de América Latina y la única en México que se dedica a hacer esto. Entonces, a veces tardamos un poquito en contestar, pero no es algo exagerado. Dice Alfred Ponche que sí es cierto que algunos bancos dan tarjetas de crédito sin comisiones, sin anualidad y sin retiro de efectivo, solo para pagar bienes y servicios. Híjole, ¿qué te digo? No, ninguno. Hay algunas que no te cobran comisiones, pero tienes que usar la tarjeta forzosamente para pagar distintas cosas, una cuota mínima mensual. Hay algunas que no te cobran la anualidad del primer año. Comisiones prácticamente todas cobran. A veces vienen por ahí algunos intereses excesivos en las que te dicen que no te cobran comisiones. Al final del día, una tarjeta de crédito, pues es un negocio para el banco, es su principal fuente de ingresos. La mayor cantidad de ganancias que obtienen los bancos a nivel mundial es por medio de las tarjetas de crédito. Es dinero muy caro. El producto que les venden a ustedes a través de las tarjetas de crédito es dinero. Ustedes compran ese dinero y lo pagan más caro. Evidentemente no hay forma de evitarlo, salvo que ustedes sean muy hábiles con sus finanzas y obtengan una ganancia gracias a esos créditos superior a los intereses o a las comisiones o a las anualidades que les van a cobrar, pero son cuestiones excepcionalmente raras. Entonces, sí, si van a tener una tarjeta de crédito, háganse la idea de que forzosamente le van a pagar más dinero del que les prestó al banco. Siempre. Comisiones, anualidades, intereses o como sea. Siempre le van a pagar más dinero al banco porque es un negocio del banco. Y es respetable y uno sabe si lo acepta o no. Ya si uno tiene la tarjeta de crédito, sabe perfectamente bien a lo que se atiene. Dice Jazmín Urbina que cómo puede salir del buró de crédito. Su esposo sacó un carro, pero como él estaba en buró, salió a su nombre y pagaron ya los 2 años... se los quitan y quieren que paguen 20 por el daño. Lo levantaron y le siguen llegando papeles de que tiene que pagar y el carro está vendido y llegan papeles de pago a su casa. Habría que analizar el caso, cómo estuvo el asunto, se lo llevaron, cómo es que se lo llevaron. Hubo demanda, ustedes lo entregaron, ustedes realizaron el trámite de la dación. Aquí voy a ser muy claro con todos ustedes, por favor. Si yo tengo una muela picada, ¿sí? No me la saco yo, ni trato de curármela yo, porque lo único que voy a hacer es amolarme mi diente, ¿no? Mi boca. Lo que hago es ir con el dentista. Si mi carro está fallando, como yo no sé nada de mecánica, pues no trato de arreglarlo yo porque lo voy a descomponer más. Voy con el mecánico. Si ustedes tienen un problema legal, por favor, señoras y señores, acudan con un abogado. Se lo suplico porque sale muchísimo más caro el no tener un abogado. Y existen organizaciones, aquí en México la nuestra es la única que hay, pero existimos, aprovechen esa opción, donde les podemos ayudar muchas veces con asesoría gratis, no nos necesitan pagar ni un centavo. Nos dicen, oye, fíjate que quiero hacer un trámite de dación, estos son los documentos que me mandan, ya les diremos si necesitan o no abogado y de qué forma lo pueden resolver, que les salga lo más económico posible. Pero si ustedes se van a aventar el paquete de la dación y no saben de leyes, si ustedes van a tratar de contestar su demanda, olvídenlo, si no saben de leyes, aparte de que no van a poder. Si ustedes van a tratar de negociar una deuda y no saben cómo negociar una deuda, mejor no lo hagan. No lo hagan de plano, porque se van a meter en más problemas. Todos ustedes tienen una profesión o todos ustedes se dedican a algo. Díganme ustedes qué pasaría si una persona que no sabe hacer lo que ustedes hacen, lo trata de hacer. Pues no va a poder, o lo va a hacer mal. Exactamente lo mismo pasa aquí. Entonces, por favor, Jazmín, llámanos, vemos cómo estuvo el asunto, de qué forma te podemos ayudar. Te están cobrando, ¿por qué? Quedó algo pendiente por ahí. Hay que ver por qué quedó pendiente el juicio, si lo hubo, en qué va, o si ya hay sentencia. O sea, son cuestiones que hay que checar, ¿sí? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo... ¡Ah, Periquita 71 está aquí! Antes de irnos, por favor. Vamos a detener todo por un instante. Este día es histórico. Para todos nosotros, porque alguien muy querido dentro de estos programas de radio, se encuentra presente esta tarde en nuestro chat de la estación. Periquita 71, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y nos dice, hola, buenas tardes a todos, amigos queridos, ¿cómo están? Me manda saludos a mí, a mi amigo Maurilio Pérez, a Helmi. Tiene cobranza de surtidora y la han tratado muy mal. Dice, recordemos si lo puede reportar y en dónde. Le han dicho cosas muy feas y la deuda no es de su esposo, pero igual han estado dando abonos porque les dicen que así habrá movimiento en la cuenta. No, Periquita, ¿qué pasó? ¿Cómo dan abonos? Pero el cobrador está muy cucho, le dice. No, Periquita. Lo que tienes que hacer es, primero, ya, necesitamos saber cuánto debes, ¿no? Para calcular tus niveles de riesgo. Pero eso del movimiento de la cuenta, pues es un cuento muy viejo. Si no tienen dinero, suspendan pagos. Estabilicen sus finanzas y ya se podrá negociar después la deuda. No importa si es 1 millón o 2 millones o 5 millones. No tiene caso que estés tirando el dinero a la basura tratando de cubrir intereses para que haya, entre comillas, movimiento en la cuenta. Eso no soluciona nada, ¿sí? Ni siquiera está evitando el acoso. A estos señores, ¿de qué es? Me decía surtidora. Desconozco la tu acreedor, no sé quién sea surtidora. Me imagino que son vales o algo así. Se trata de una empresa regulada por la Profeco. Presentan una reclamación ante la Profeco por esta situación. Por desgracia, mi estimada Periquita, los alcances de la reforma financiera, donde ya hay mayores facultades de carácter regulatorio hacia la mala cobranza, pues alcanzan únicamente a eso, a instituciones financieras, como son los bancos regulados por la Condusef. En este caso, pues no es una caja popular, no es una financiera, no es un banco, no está regulado por la Condusef. Entonces lo regula la Profeco, pero no existe como tal una ley en este tipo de entidades o comercios que los regule como a los bancos en cuanto a la mala cobranza, pero sí presentar la reclamación a veces disminuye bastante este asunto del acoso. Ya no dialogues con él, que llame y te insulte, le cuelgas, que vuelva a llamar, pues le dejas la bocina descolgada un rato, que entienda que no te asusta, que ustedes van a pagar, pero que si no tienen dinero de momento, pues será en cuanto ustedes tengan esa capacidad, ¿no? Mi amigo Francisco también está por aquí, no puede ser, es día de reunión. Francisco, ¿cómo estás? Te mando un abrazo gigantesco y un gran saludo. Una de las personas que son un gran ejemplo aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, un afiliado nuestro que debía mucho dinero. Estamos hablando de millones de pesos en deudas con pymes, con bancos, con deudas fuertes. Y al final del día ya acabó con todas sus deudas. De verdad se aplicó muy bien con nuestro programa, le echó muchas ganas y logró salir de todas y cada una de sus deudas sin mayor complicación. Le mando un gran saludo a mi queridísimo amigo Francisco allá en Guadalajara y un abrazo. Y qué bueno que estés de vuelta, mi estimado Francisco, se te extrañaba. Y lo mismo va para nuestra querida amiga Periquita 71, también un gran, gran, gran abrazo. Bueno, así me gusta empezar el año, con reencuentros, con buenas noticias. Todos ustedes pueden salir de deudas, se los aseguro y se los garantizo. Yo sé que el problema que ustedes tienen lo ven gigantesco, porque es su problema. Uno ve el problema de uno, no le interesa a uno compararse con los demás, quiere uno resolver su problema. Bueno, yo les aseguro que van a resolver su problema si siguen al pie de la letra nuestros consejos, si siguen al pie de la letra nuestras recomendaciones, nuestras estrategias, todos, no importa cuánto dinero deban, no importa a quién le deban, van a resolver sus problemas de deudas. Nada más, háganos caso. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Pasen excelente tarde. Les deseo un muy buen provecho si van a comer. Y por aquí nos escuchamos el próximo jueves en horario nocturno de 9 a 10 de la noche. Deudas, dudas y soluciones. Dice rápido antes de irnos Cristina Juárez, ¿qué hacer si su deuda de Vancouver fue vendida a una empresa de nombre CNG, pero con un importe superior le podemos ayudar? Se puede negociar. Llámanos, mi estimada Cristina, con muchísimo gusto te ayudamos. Ahorita acabando el programa, a todas las personas que postearon en Facebook y en nuestro chat, les vamos a poner nuestros datos de contacto para que se puedan poner en contacto, evidentemente, con nosotros y les podamos ayudar. Dice que Jazmín, ¿a qué número marca? Ahorita te pasamos nuestros datos, mi estimada Jazmín, con muchísimo gusto. Es de Coatzacoalcos, también te podemos ayudar y asesorar y todo lo que necesites. Les repito, no importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes, les podemos ayudar sin problema. Nada más llámenos, mándenos un correo. Para eso estamos, para eso existe la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, pues ahora sí, a mi amiga Periquita 71, a mi querido amigo Francisco, a mi productor y amigo Maurilio Pérez y a todos ustedes les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado esta tarde. Pásenla muy bien, nos escuchamos el jueves de 9 a 10 de la noche. Hasta muy pronto. Thank you.